clasificados, ese depa que encontré. Hoy daré el adelanto que me duele tanto hacer. Ojalá no tuviera que empacar mi corazón, ver cómo derrumbamos la ilusión. Yo nunca quise darme cuenta en que fallé. Tú nunca viste que mil veces te llamé. Nunca dijiste que en las noches te falté. No te enteraste que tus besos extrañé. Y al final fue puro orgullo. Nuestro amor no pudo ser. Nuestro amor no pudo ser. No, no, no, no. El tiempo fue torbellino y en sus aguas nos arrastró. Nos llevó en el camino de absoluta confusión. Ojalá no tuviera que arrancarte del corazón, pero no puedo vivir en la ilusión. Yo nunca quise darme cuenta en que fallé. Tú nunca viste que mil veces te llamé. Te llamé. Nunca dijiste que las noches te falté. Y es que sin ti yo ya perdí, ya no estoy bien. Todo este maldito orgullo no se hizo nada bien. Nos llevó hasta enloquecer.